Así es, tienen la instalación de cable en la ciudad sin los filtros necesarios y además con cables viejos, pero la norma técnica es muy clara y así lo destaca la defensora del público. La norma es muy clara que las interferencias o posibles interferencias son responsabilidad de la empresa de cable que debe evitarlas. Y la defensora dice, si hay interferencias, eso está afectando al derecho de los usuarios de televisión, del sistema de cable, que no pueden ver todos los canales como corresponde. Así que, bueno, en ese sentido es sumamente clara la defensora, porque además la norma técnica es muy, muy clara. De todas maneras, estamos esperando lo que nos prometió el presidente del ENACOM, Miguel de Godoy, que en la próxima reunión de directorio se iba a resolver el concurso y la licencia para ENTV, con lo cual estaríamos sin ningún lugar a dudas, con toda la seguridad para salir al aire nuevamente con ENTV.